Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado ¿Realmente hacer saludos modernos te convierte en un moderno? ¿Qué tal? Al loro que hoy venimos que mordemos, ¿eh? Hoy venimos calentitos. Estamos hasta los huevos de todo, ¿eh? Que la gente igual se piensa, ¿esto es grabado? No, no. No, no. Hostia, estamos... Nos tiene hasta los huevos, desde Mourinho hasta todos los alcaldes de esta ciudad. Sí. Hoy empezaremos, cuando empecemos a insultar, empezaremos cagándonos en Joan Clos. Sí. Vieja escuela. Sí. Vieja escuela. Bájame esto. Antes de empezar el programa, vamos a comentar dos cosas. La primera y menos importante es pedir disculpas por la calidad del audio de la semana pasada, que era realmente lamentable. Y la segunda, es que hicimos lo posible, ¿eh? Más no podíamos hacer. La otra realmente importante es que dedicamos este programa íntegramente a la memoria de Patricia Heras, que se suicidó hace escasas horas a raíz de ser condenada siendo inocente tras los incidentes del 4F del 2006 en el Forat de la Vergoña. Y que mañana hay una manifestación. Sí. En el Fuera de la Vergoña. Fuera de la Vergoña. Mañana por la tarde a las 7:30. Que podía ser. Sí, que estaría bien que os pasarais. O sea, que si tenéis energía para lo que es ir a Canaleta a romper el McDonald's cuando gana el Barça. Exactamente. Igual lo correcto también sería que. Que también se puede pasar por allí. Sí. Que. O sea, resumiendo, así puedo hacer un resumen rápido de cómo empezamos el programa. Han despertado a la bestia. O sea, sí. Esta vez la bestia somos nosotros. Roncero, no lo habría definido mejor. Hostia puta. Qué ciudad, Qué ciudad de mierda, hostia. Y más un día como San Jordi, que dice, hostia, qué bonito tal este. Cómo emana la repugnancia por los cuatro rincones. Fue fenomenal, hostia, con las rosas y los libricos y todo estupendo. Y gente firmando. Y super compañerismo. Espigas. Vamos a hacer así, menos rosa y más espigas. Exactamente. Hacer el favor, hombre, ya con la bandera y su puta madre. Ascazo, Ascazo de ciudad. Ascazo de ciudad, país y planeta, sí. Macho. Hostia puta. Intratable Barcelona, San Jordi. No deja. ¡Fua! Que no es un conato, que así entero. ¿Qué hace gente? ¿Qué hacen los partidos políticos repartiendo globos en la Rambla? Hostia. Escribe libros. Juntado con Laporta, sí. Todos juntos. Y Ciutadán. Escribe libros los políticos. Tienen gente que se lo escribe. Hostia puta, menuda chusma. Digo, a ver si veo al Artur Mas. Bueno, no lo viste. Majo, ¿eh? Buen chaval, ¿eh? Ese chico no. Cuando. ¿Tenemos música de fondo? Sí. Ahora escucho un poquito, sí. Es que estaba preparado. Ese hombre, antes de ganar las elecciones, o sea, antes del día de las elecciones, ¿no podía decir que iba a hacer recortes en sanidad? Claro. Para que la gente decida, no se lo encuentre la semana después. Que tienes que ir a sacarte una muela. Y, madre mía, y ya te sacan dos. Te dicen, claro, mira, ya que has venido. Te dicen, mira, esto te va a tocar la muela de juicio para... Te voy a dar ahora para aquí 2 años. Sí, que ya, o sea, podremos ir a 120 otra vez. Que calculo que tendrás las otras dos ya reventadas. O sea, que te voy a apuntar ya aquí 3. Sí. Para ya sacártelas todas del tirón. Que llegas con las muelas buenas, pues ya... Invita a la casa. Sí. Te la saco igualmente. Te la saco. Ya que estamos... Te voy a dar el martillazo con la intensidad de para 3. Como cuando vas a comer un menú. Que tú oyes en la barra que dice pan para 2 y luego dice pan para 4 y la cesta lleva la misma rodaja de pan. O sea, no, eso no crece por comensales. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. De todas maneras, ¿no te parece sospechoso que los médicos y enfermeras salgan a luchar como porque se va a rebajar el servicio, la calidad a los usuarios? ¿No te parece sospechoso? O sea, algo esconde los de las batas. O sea, ¿tú has creído que alguno de las batas alguna vez ha sufrido por el servicio hacia el usuario? Me extraña, ¿eh? A mí también me extraña. Me es como extraña, si saliera los de la SEAT porque le dijeran, es que donde se conecta el mechero, ahora vamos a poner un USB. Y dijeran, hostia, pues vamos a salir porque los ciudadanos van a echar de menos el mechero. Hacer el favor, que te están invitando a trabajar menos, hombre. Un día vamos a desenmascarar a toda la izquierda. Si yo empiezo a contar mis malas experiencias con el sector de la medicina. Y eso que yo no voy al médico, ¿eh? Y que yo no cotizo. Pero. Que yo no tengo mucho derecho a hablar. Pero yo te voy a decir. Para ir poco al médico. Que igual las 4 últimas veces que he ido, yo ya no soy de. Si me duele algo, no voy. Me espero a que me duelan 3 o 4 cosas, como en el coche. Claro. Y ya voy y le digo, mira, tengo todo esto. Hay que hacer el pack. Que no está interrelacionado. Pues todas las últimas veces que he ido, me ha tocado el mismo médico. Y siempre me ha dicho la misma respuesta, me ha dicho, eso se cura solo. La realidad es que sigo teniendo pupa en la mano desde hace 4 años, pero yo confío mucho en su palabra. Lo entre doctores, nosotros no confiamos, hay corporativismo. Él dijo que se curaba solo y la derecha ciertamente se ha curado sola. Después de 4 años. La izquierda, que al ser zurdo es la de las pajas, puede que esté interrelacionado, no te voy a decir más. Pero eso no me lo preguntó el médico. Pero... Igual que cuando el otro día fui a lo de la espalda y me dijo, tiene usted que adelgazar, hacer lo que es deporte. Y ya dije, lo voy a interrumpir porque ya me ha dado como 2 órdenes, cosa que no hace ni mi madre. Le dije, ¿fumar puedo? Me dijo, fumar puede. ¿Cocaína puedo? Me dijo, cocaína, fenomenal. Sobre todo para lo que es perder peso y eso. Le dije, pues venga, estamos. O sea, ni para ti ni para mí. Esto me voy a quedar con el tazón, que me pillan como más cerca, claro, que las de hacer deporte. Qué gentuza los médicos también, ¿eh? Hostia puta. Doctores nos salvamos 2 o 3. Hostia, el resto. Pero lo bueno. Yo, es Wyoming que, y poco más. Es que a un doctor le tienes que dar 0 pistas. Porque a la que le des una mínima pista, ya ha encontrado el problema. O sea, por ejemplo, tú le dices, tengo un dolor en la rodilla, tal. Y entonces ahí queda, ¿no? O sea, el doctor está buscando en su cabeza diciendo, le duele la rodilla, ¿no? Y entonces busca en su cabeza, no tiene nada, está pensando, hostia, te voy a comprar. Sí. La ensalada esa. Me van a cerrar lo que es el Capravo. Capravo, eso. Y entonces tú, por esas cosas que va hablando, le da, como le dejas caer una pequeña pista. 2 pistas, ¿qué le suenan de la Wikipedia? Que le dice, me gusta andar. Y claro, o sea, pero no, o sea, amateur. Claro, o sea, dice no, porque, claro, salgo a andar los domingos, yo sé. Y entonces ya, él se agarra como una rata, así diciendo, tienes que dejar de andar. Porque o al menos los domingos. Tienes que dejar de andar o de eso, los domingos. Eso es lo que te va fatal. Sí. Por ejemplo, vas en bicicleta al trabajo y le dices, hostia, tengo una molestia. Y dice, ¿hace algún tipo de deporte? No. Y dice, bueno, cojo la bicicleta, voy al trabajo. Ahí lo tiene. Ciática. Ahí lo tiene. Te ha dado una pájara. Diciendo, en lo que es Sepúlveda Villarroel. Hay que dejar. Que si tú le pides un certificado de garantía, como que si deja de montar en bicicleta para ir al trabajo, eso se te cura, no te lo vas a pedir. No te lo vas a pedir. Me ha gustado, ¿eh? No te lo vas a pedir. Pero. Él es muy de agarrarse así a cosas... Clavo ardiendo para salir del paso. Y si tú, un médico, por ejemplo, no te sabes solucionar una cosa, tú le haces la siguiente pregunta y dices, hostia, ¿y a qué especialista tendría que acudir? Hostia, ahí la has pillado, ¿eh? No sabe dónde enviarte, ¿eh? No. Pero te hace un... lo que es un bono, que vale todo. Claro, te diría, hostia, diríjase al mostrador de la salida y... Sí, entre traumatología y lo que es rayo X... Y pide auxilio. Pregúntale ahí al de la limpieza, a ver... Si esto con un poquito de netol se te va. Eso, ¿sabes lo que hay que hacer para no dar pistas? La táctica que nunca lo hemos explicado, pero que usamos tú y yo cuando vamos al taller, que es cuando le fallan tres o cuatro cosas al coche, es bajarlo por la rampa, te escondes detrás de los bidones esos que pone Resol llenos de mugre, eso lo podían limpiar también, ¿eh? Sí. Y tirar las llaves a la oficina y decir que se busque la vida. O sea, que diga, voy a tener que mirarlo todo, porque si tú le dices, dice, mira, he notado que al embragar... Pues a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando bajo la ventanilla se me encienden los intermitentes, que es una cosa muy elegante. Fatal. Pero nunca se lo digo. ¿Eso para qué? Porque como ya sé la respuesta, me va a decir, eso vale unos 300 euros cambiar el... O que chirrían frío, te ¿cómo dice? Se llama el final de carrera, esas cosas? Cuando le dices, es que arranco, cuando arranco el coche así en frío, que ya hace días que no lo arranco, así como patina la correa. Se echa las manos a la cabeza y te dice, hostia, hay que hacer. Buah, lo que es el bujiel, hay que hacérselo hasta fondo. Se inventa las palabras, esas piezas nunca han existido. Y yo le dice, hay que hacer una que matrizal si patina, en el bujiel. Si patina una correa, tú dices, patina, o sea, yo escucho patinar una correa, ¿no? Dice, pues quizás será esa correa, pero te dice, no, dice, es que eso, la correa de distribución ya un tensor, que es la que hace que esté siempre tensa, ¿no? Con el piñón, y entonces ese tensor puede que se haya aflojado, sí. Y entonces hay que cambiar el tensor, pero como para cambiar el tensor... Pero que la correa igual te la puedo aprovechar. No, no, porque como has cambiado el tensor y verdaderamente es la mano de obra que es sacar, la claro. Correa no tiene, ya que estamos... Ya que pido el kit, lo pido todo. Ya que la tengo en la mano, que es una frase que utilizo mucho... Los mecánicos. Ya que la tengo en la mano la correa, te la cambio. Pero, joder, para sacar la correa, tengo que sacar la correa de la bomba de inyección y del alternador. Ya que las tengo en la mano, también te las cambio. Claro, todo el kit. Cambia. Al final cambia todos los tensores y te va a tu casa chirriando. La correa. Te vuelve a chirriar a la mañana siguiente, que te ha gastado 600 euros, arranca y te vuelve a chirriar. Y dices, es un puto muerto. Yo sabes una cosa que nunca te he contado, a pesar de que llevamos 500 y pico programas, que siempre he pensado que si algún día me toca la lotería, iré con coche así zozobra por los talleres inventándome cosas que no tienen, solo para que rebusquen. Porque lo que tienen también los mecánicos es que empatizan bastante. Que tú te lo inventas, por ejemplo, dices, vengo porque me chirría sobre todo la trasera derecha. Y él, como empatiza, ya te dice, a que te lo hace más en chaflanes que en lo que en autovía. Y tú le dices, sí. Te dice, y si en el chaflán hay así como una oficina de Banco Santander, de esas que cierra por la noche, porque no es mendigo, a que también lo... Date ahí, le vas siguiendo así como el juego, ¿sabes? Qué despreciable los mecánicos también, ¿eh? Como los doctores. Hostia, al final vamos a quedar sin amigos adictos. Vamos a tener que siempre juntos a los sitios. Sí. Así. No. Hostia, que te tengo que comentar que el otro día también te vi en la tele. Claro, sí, yo ahora estoy. Al doctor Arritmia. Yo ahora estoy en todos los. Hostia, haciéndole entrevistas en la tele, ¿eh? Toco todos los palos, ¿eh? Madre mía, chaval. ¿Y bien o qué? Hostia, no sé si decirte si. O sea, no era tu medio. No, estaba fuera de mi elemento. Estaba fuera de tu elemento. Pero sí que lo vi correcto tu respuesta. Hostia, salí. ¿No te vi así conjugado en el medio? Y fumando, ¿eh? Y fumando, ¿eh? Que está prohibido. Como un señor. Ya lo dije antes de la entrevista, podré fumar al menos, ¿no? Eso sí. La ley Sinde no nos afecta. Bueno. Así a tu ritmo. Muy bien, lo vi. Preguntándote por el programa 500. Sí, así. Con la camiseta del alcalde ahí para publicitar nuestros eslogans. De todas maneras te voy a decir una cosa, que a nosotros se nos da mucho mejor la acción que explicar las acciones. O sea, se nos da mejor hacer las cosas que explicarlas. Las cosas es mejor vivirlas. Sí. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Llamamos ya hijo de perra a Mourinho y a... ¿Y a Joan Clos? ¿Y a Joan Clos o no esperamos? Yo me esperaría. Que hay partido ahora, ¿eh? Que la gente está ya con la. Ya sacó las chips con encima de la mesa, ¿eh? Y el transistor, las San Migueles calientes. La gente ya ha sacado las chips y está ahí. Y con los kikos esperando el partido. Y nosotros haciendo radio, que nos vamos a perder y todo, ¿eh? Antes no sé de qué estábamos hablando. Que te quería comentar un secreto que he descubierto. Sí. De Telepisa. Cuéntame. Pues que tú. Te lo digo flojito. ¿Dónde fabrican los imanes estos para pegar la nevera? Lo sí, de Telepizza. Eso viene de Singapur, picando, sí. Pero cerca, ¿eh? O sea, en algún punto entre lo que es Corbera y Singapur, en alguna zona de ahí. Antes, voy a hacerte una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo en que Telepizza contratan a gente tanto masculino como femenino, gente muy desfavorecida? No, físicamente. Mira, te voy a responder. ¿Estaríamos en lo cierto o no? Para no criticar ningún colectivo. Ya sea de feo o de otro tipo de limitaciones. Te voy a responder de forma muy elegante, que es, yo tengo la teoría de que el Estado subvenciona a empresas como Telepizza y lo voy a dejar ahí. Porque te encuentras cosas muy serias. Pero te voy a decir un secreto de Telepizza, porque igual hacía 5 años que no pedía y el otro día pedí. Me vi en la necesidad y pedí. Y te voy a decir que hay una opción que te cobran, que es pedirla, te voy a decir flojito, con extra de queso. Mentira, ¿eh? Que nadie pida extra, te ponen el mismo queso, porque tú en realidad no lo vas a pensar ni medir. Pero eso de toda la vida. Hostia, yo... ¿Tú pensabas que era verdad? Yo pensé ¿Y que caíste era... en la trampa? No caí en la trampa, pero vi cómo hacían otra. Y dije, hostia, esta que lleva extra de queso lleva exactamente el mismo... Eso es mentira. Aparte, según igual que la mentira de que no es queso. No es queso eso. ¿Qué otro producto? No te lo pone, aparte, te pone que no es queso. Te pone, no sé, como... Parmellano, reggiano. No. Sucedáneo de no sé qué pone. De leche de no búfala y cosas. Sí, sí, sí. Dejar a la búfala, hombre, con su leche. De búfala. Uf. Esos son esos quesos que regaliman agua por todo el bol, ¿eh? ¿Cómo nos meten goles, eh? Ese queso, además tú dices, mira, voy a comprar, me voy a tirar el rollo, por si pasa una extranjera que me pueda chulear, y voy a pillar lo que es mozzarella de búfala. Eso si lo abres, consume, ¿eh? O sea, consume hasta... Hínchate como un pavo, con un palo empujando para adentro. Eso deja... Porque como deje la tarrina en la nevera, empieza a supurar agua. Eso empieza a supurar agua, que lo que era una bolica así, como de 6 centímetros, hostia, a la media hora tiene uno. Queda una canica ahí y todo agua. Dicen que fenomenal eso. ¿Cómo nos colan esos goles? Eso es más caro. Eso es una basura. Y es mucho más caro. Pero alguien dice, hostia, eso es fenomenal, porque eso es supura agua. Eso suda la bola, esa suda que da gusto. Y dice, esto está buenísimo. El otro día escuché un granjero catalán. Sí. Buena gente los granjeros catalanes. Estas cosas que pega el oído, ¿no? Porque dice, hostia, vamos a hablar con un señor que es el único que tiene búfalas de estas en Cataluña. Hostia, que... Y pega el oído y dice, que es el listo que dijo, el avestruz tiene futuro. Y cerró la empresa al año siguiente. Y cómo se pasó a la búfala. Y dice, voy a escuchar al listo. Y dice, sí, yo es que escuché esto de búfala y dije, hostia, el mercado de la vaca ha muerto. Vi el tamaño de lo que es una búfala y pensé, ahí hay leche dentro. Si una bola así supura, imagínate una vaca de esa entera grande. Dijo, la vaca ha muerto, hay que ir hacia nueva esta. Sí. Y entonces dije, hostia, la búfala, esto me parece correctísimo. Y compró como un trailer, hizo un pedido por internet de un trailer de búfala de esta. Que la ha llegado, que eso lo pide. Pero eso te la traen pequeñas, ¿no? O ya te la traen tocha. No sé cómo las pidió, él pide un tráiler. Dijo, hostia, la vaca ha muerto, la oveja, eso hay que esquilarlo y todo eso. Y entonces miró por Google y dice, búfala, fenomenal, la mozzarella como la de ningún sitio. La ensalada con mozzarella de esa, estupenda. Es un queso excelente. El flor de queva es una mierda al lado de eso. Pues eso. Y entonces, señor, le enviaron el tráiler, hostia, diciendo que fenomenal. Que de puta madre. Que era el único, o sea, tenía el monopolio del mercado de queso de ese y que estupendamente. ¿Eso te viene con nombre? ¿Cada búfala o...? No sé. O sea, esa se llama Juanita. Pero eso lo saca, lo puede aprovechar a lo mejor para el encierro del pueblo o algo. Eso es un tocho, ¿eh, de animal? Madre mía. ¿Y eso es necesario? De búfalo. ¿Tú has probado mozzarella de esa? Yo lo he probado varias veces y te voy a decir que eso es... No tiene sabor, ¿no? No tiene sabor a nada, o sea, es da igual que sea. Es como pan, pero mojado. Exactamente. Puede ser de búfala, que puede ser de gato. O sea, te da exactamente igual. Se están cometiendo unas aberraciones con la comida. El otro día vi yo... ¿Donut? Sí, que era una marca respetable. Sabor frutas del bosque. Al favor. Eso no es necesario. Y una cosa peor, Donete, de esos que te pone 6 más 2 gratis, sabor... Galleta dorada Marbú. Hostia puta. Hostia, que si quiero una galleta. Me compro una galleta. Es mala, ¿eh? Esa galleta ya es mala. Y tiende a reblandecer mucho en contacto con el líquido. O sea, a mí lo que me interesa es el aceitecito este que suelta en el cartón el Donete, que no sé de dónde procede, porque tú miras el Donete y dices. Es un producto seco. ¿Por dónde? Es seco, seco. Eso lo has juntado con mozzarella de búfala. Es rico, pero está seco. ¿Y de dónde? El aceite ese yo creo que le pasan una brocha antes al cartón para que no pierda. Para que impresione. El estigma, el producto, y le lo sucan así y luego le meten los Donetes. Porque eso no puede soltar por ningún lado. Eso pudiera ser. Pues fíjate tú, si el mercado de la alimentación está hecho una mierda, que hasta el señor fresco ese, que yo ese creía que hacía ensalada y cosas así, está haciendo chuletones y todo ya, ahí dentro. Se ha tirado. Pero, si eso era para vegetariano. Se ha tirado a hacer chuleta. Fíjate los carteles diciendo. Ahora tiramos de grill porque es que lo que es comer la ensalada esta de huevo duro, sí. Que es un producto asqueroso. Cualquier persona que se meta un huevo en la boca físicamente, o sea, sea duro, pasado por agua o lo que sea, me parece repugnante. Y luego, o sea, si te come eso y te queda en tu casa y nunca más vuelve a salir, me parece. Pero luego, acercarte al resto de la humanidad habiendo comido semejante mierda... Tía. Es muy de intolerante. Eso es fascismo. Eso es fascismo. O sea, comete un huevo de esos duros y luego irte a la gente y hablarle a hablarle cerca, me parece de lo más repugnante que... Hostia puta, tío, ¿en qué nos hemos convertido el ser humano? Eso la culpa la tienen los supermercados estos, Super Discount, Sclar, el MediaMarkt, este tipo de mercado. Hostia, le tienen el Interdiscount este o uno de estos, es de los que tiene el suelo como cogido, o sea, negro, sí. Que no es de fregar cada noche. No, apretado, como el Intermarché. Es como el Intermarché, exacto. Sí, sí. Todo está como tirado. De que se han derramado zumos de piña con... palés entero. Que no de piña. Eso no he visto una piña jamás. Piña con zanahoria, con... hostia, multivitamina. Te voy a decir que el otro día, por circunstancias que ahora no voy a contar, una señora me ofreció un zumo de estos multifruta y me dijo, hostia, toma, esto es un zumico. Le pego un trago así y estaba asqueroso y me dice, hostia, qué rico. Y digo, hostia, pues está bastante malo, la verdad. Y me dice, hostia, pues todo el mundo me ha dicho que está excelente. Y porque los condicionas tú. Sería atractiva la chica. Melocotón con zanahoria, o sea, mezclaba lo que es fruta con vegetales. Hostia, que lo tiré así, lo tiré a un árbol ahí diciendo, jefa, hostia, y aparte que... Es que eso cumple una gran mentira. O sea, a ti tu madre te dice cuando eres pequeño, te hace tu zumito naranja así recién exprimido y te dice, ¿cómo te hace una madre un zumo de naranja? Rico, ¿eh? No te lo haces tú así en la vida, ¿eh? En la vida. ¿Cómo te hace el zumito de naranja? Hostia. Que le quita la pulpa pero le deja la justa para que esté cremoso. Y la madre ya te dice, bébetelo antes de 4 minutos que pierde todas esas propiedades. La madre no miente, adicto. Se queda todo el pozo abajo. ¿Cómo va a haber un multifruta con vitamina? Si eso lleva en el brie, como mínimo 10 minutos. Que llevo yo dando vueltas por el súper y no lo he visto entrar. No le meta hojarasca. Si un zumo de melocotón o es de piña, no le meta hojarasca. No es prima el rabito y la hoja. He pedido yo mosto. ¿Para qué le echa zumo? ¿Cómo se bebe mosto fuera y aquí, no? ¿Adicto? ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Por qué? En Andalucía se bebe mucho y en el norte también. Y en Logroño y eso, un mostito. Sí, sí. Pero si eso es. Y como, aparte lo beben alcohólicos. Es como brindar con pinkies. Es gente que, por ejemplo, la gente que bebe mucho, ¿no? Sí. Al día siguiente está reventado, ha pegado toda la noche dándolo todo y al día está siguiente... está destrozado y se puede y se pide un mosto que tú te tirarías como un rajado hacia un agua, como mucho, y él dice, un mostito. Porque sabe que eso es como la antesala, que dice, me bebo 2 mostos y ya me tira por las cañas como un loco. Sí, sí. Qué pronto se recuperan, ¿eh? Los de fuera de Barcelona. Nosotros estamos 2 días destrozados. Yo allí están... Están más acostumbrados a estas cosas. Madre mía. Bueno, ¿ha pinchado un temita o qué? Sí. Vamos a, le tengo que explicar a la gente que la semana pasada, por problemas técnicos, no sonó bien la música y estoy muy interesado en que suene bien. Por tanto, tanto la música de fondo como las canciones las vamos a repetir, porque tenemos ese interés tuyo y va a ser así. Por tanto, hoy va a ser un día de escuchar Die Schwarzenschafe, que es un grupo alemán de punk de los de toda la vida. Y pinchamos, para empezar el programa de hoy, la canción número 2, que se titula 999. Sie Bueno, es mucho mejor que la semana pasada, ¿no? Sí, espero que sí. Sí. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora aquí un cambio? La gente se perdió la semana pasada el anuncio que hicimos de que en breve haremos un especial VHS. De Terence Hill y sí, sí. Danco Color Rojo. Claro. Ese tipo de película. Pero un especial para la gente que la mejor escena, por ejemplo, la mejor escena que haya visto, su escena preferida del mundo del cine sea el momento en que Contacto Sangriento se pone el tatami así en forma de V. Sí. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Que está ahí Jean-Claude Van Damme y de pronto se pone así. Pues hay gente que... Y podríamos admitir también como mejor escena cuando Mazinger Z, pero no el de la tele, sino el del cine, que era de color naranja, incorporó que se le abrían los pies a Mazinger y por ahí entraba la nave del Koji Kabuto de Serie B y subía para arriba así como relanzada por un chorro. Eso también podría valer como escena. Ayer vi un tipo que no lo sigo, pero que me parece despreciable así desde lejos ya, un actor súper importante, se llama Vin Diesel. Sí. Y había un tío ya... Fast and the Furious, ¿no? Ya, de eso ya no sé. Pero había así un chaval como de nuestra edad, con una bandera, que salía su foto en la bandera, y estaba diciendo, es mi actor favorito, que me parece correctísimo, y decía, estoy esperando a ver si me firma la bandera. Y digo, hostia, una bandera de ese señor, y tú ya mayorcito, esperando a que te la firme. Como actor favorito, hostia. Te entra justo, Vin Diesel. Nos vamos a ir al relato, y te quiero pedir que después del relato hablemos del final del programa de la semana pasada, que me dijiste, quiero hablar contigo de un programa de tele que, como era un profesional, puede que hayas visto. ¿Te suena la historia? Hostia, sí. Pero no saquemos el tema todavía. Pero es que para ese programa me parece que necesito... ¿Una hora entera? No, hombre, una hora no. Bueno, ya hablamos. Sí. Que hay que hablar del Barça Madrid. Hay que hablar del Barça Madrid. Están calentando ya. Bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que no estuvo firmando libros para San Jordi. No. Porque el señor San Jordi no le dejó. Porque él hubiera firmado los libros los suyos y los que no son suyos y los de otra gente. Encantado. Hoy ha preparado un relato que se titula Las luces y las sombras. Hemos perdido tanto tiempo buscando respuestas que ahora, a día de hoy, nos cuesta horrores recordar las preguntas. Es por eso, y por alguna otra razón de mayor o menor calado, que deambulamos por esta vida de mierda cabizbajos. Al menos la gran mayoría. El resto enseñan los dientes en previsión de algún ataque de algún desalmado sin rostro. Por pura precaución, no por miedo. Para que nadie intercepte su paso y se les lleve por delante antes de cumplir su misión. Encontrar las respuestas perdidas a todas esas preguntas olvidadas. Ardua tarea y estúpido comportamiento, si me lo permiten. Just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough light to go around. Son los mismos que, para conciliar el sueño, cuentan ovejitas. Los mismos que durante sus pesadillas sus ovejitas se visten con piel de lobo. Y los mismos que descuentan segundos en las manecillas de su despertador antes de ir a trabajar. El resto del día les pertenece. Y siempre encuentran las excusas adecuadas que justifiquen sus propias condenas. Se lavan la cara con la estúpida pretensión de reconocerse en un espejo. Hacen la vista gorda la mayoría de las veces ante el desconocido que se encuentran. Y salen a la calle siempre con prisa, no vaya a ser que lleguen tarde a su cita y sus jefes se lo tengan en cuenta. Hey. something not hard to repair. I may mistake and be, but I patiently wait on the path to humanity. I sit at the gate. Son esos ciudadanos ejemplares los que compran una rosa el día de San Jordi y un libro para ellos mismos. Y como no tienen sobrinos, compran una mona para su hijo. Y visten a la moda para no desentonar con el resto. Y cena congelado por un lado y desayuno con fibra por el otro, para así regularizar su cuerpo a las necesidades del mercado. Se presentan voluntarios para administrar su comunidad de vecinos. Y, si es necesario, barren el descansillo de su escalera. Controlan concienzudamente que nadie fume en el ascensor. Y vacían, cuando es menester, la papelera que anida bajo los buzones. Just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. Siempre en alerta ante cualquier posible falta o delito. Si no pagas tu billete, te lo recriminarán en el metro. Si no cedes tu asiento a una abuela, él ejercerá de portero, porque en el fondo cree y considera que depende de él este orden, el mismo orden que el resto nos parece un orden de mierda. Pero el resto callamos y el idiota sigue ejerciendo de policía urbano a jornada completa. Struggle for air. There's hair in my food when I get it. Usually someone already half-headed. I try not to let it get me down, but my head starting to pound. People go round and round. Y el resto seguimos buscando respuestas. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Esperamos la llegada de un nuevo desencanto cuando encajemos la mano de un nuevo líder revolucionario? Esas son nuestras luces y nuestras sombras. Esas son también nuestras cruces y nuestras bombas. I said money in my pocket, but I just can't give no love. Money in my pocket, but I just can't give no love. I said money. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. ¿Tú sabes dónde vivía el rey? O sea, ¿dónde vivía mi sueño? ¿Dónde? En el Paseo Malagán. No sé, o sea, me quedé flipado. Tú estabas así, como haciéndote un poco loco. Me hice una parada técnica con el rey para quedar contigo. Pues tomamos los quitos ahí que paramos con el rey. Alguien le dijo, hombre, pero de un discurso a favor de doctor Arenia y Adicto. Entonces el rey hizo un discurso y dice, o sea, estoy súper orgulloso porque ha sido un fin de año. Han dicho las uvas como nunca nadie la había cantado. Tú y yo habíamos dado las uvas. Hostia. Pero a las 7 de la tarde, súper campechano, viviendo quitos con nosotros. ¿Cómo costaba montarle la furgoneta al señor? Y pesaba, ¿eh? Ese hombre engordado, ¿eh? Espectacular cuña, ¿eh? ¿Cómo costaba montar ese señor en la furgoneta? Que ha engordado, engordado. Está mal, ¿eh? No está Juan Carlos para mucha historia, ¿eh? Está que balbucea, parece Messi, ¿eh? Un poco. Ya ha dicho que a la boda esa no va. No, que le pilla grande eso. Le pilla lejísimo y ahí no se come bien, seguro. Si en la boda se come mal... Los ingleses son muy de decirte, hoy te va a chupar los dedos. Hacen una pausita, así cómplice, y te dicen, pastel de riñones. Me parece pero fenomenal. Come un tupper para llevar también. No sé, guarro, hombre, los riñones, respeta los riñones de los animales, hombre. ¿Tú piensas que allí, eso le habrán pasado el menú a lo mejor lo que se iba a comer? Y Juan Carlos es muy de moverse según el menú. Y entonces a lo mejor le ha llegado y ponía de primero... ¿Cómo se llaman las galletitas esas de chocolate con menta? Eight O'Clock o After Eight. After Eight. ¡Buah! ¡Qué malo! Chaval. Hay gente que defiende eso a capa y espada. La menta es un alimento repugnante. Estamos sí, de acuerdo. Sí. Ponme una galleta príncipe, aunque es claro, mucho más digna. No necesito ni que sea doble choque, de las normales, de las sosas. Pues le llegarían así cuatro así y dijo, de aquí no me interesa nada, me quedo en casa. Que me hagan unos espetos. Claro. O un pollico alá. A lo mejor se pide que el rey es súper campechano. Y que el rey tiene una manera de ser así muy de su idiosincrasia. Que igual se va a la Sofía de toda la gente y hace un par de llamadas de teléfono, ¿eh? Y voy a dejar el dato ahí. Como el guardián de las estrellas. No quiero problemas con la Casa Real. Oye, antes de seguir el programa, al monarca. Que seguro que no tiene Juan Carlos una tarjetita esa de. Rusty sería los hermanos. Claro, Hombre, eso es lo, para los domingos, para el pollo alas. Claro, es que eso la tiene ahí. Y en la rusticería una foto del rey recogiéndolo en la bolsa de plástico esa, con el tupper. Porque va a él. Va él en persona a buscarlo. Con la moto, así le puede contar un par de chistes a alguien en un cera o algo. Porque no, tú piensas que eso no lo puede. Mientras que está vigilado, él no puede comer de esas cosas, porque seguro que lo tiene prohibido todo. Claro. Pero él, ese día que está ahí, que nadie le vigila, se come lo que es el rustío ese, que le gusta mucho, lo que es la pielecica quemada. Eso es lo peor. Lo peor, y el limón cae en el culo. Eso no se lo come nadie, hombre. Eso es lo peor. Se come eso, la alija, así tosta. Eso, y disfruta ese señor mojando pan. Con los dedos, ¿eh? En el suquillo, ¡fua! Y además el rey, que el rey es un tío súper listo. Dice, si mando a que me recoja lo que es el pollo, para quedar yo en el anonimato a Peñafiel, es muy probable que me escupan en las patatas. Exacto. Cambio, si voy yo, me echan dos cazos de caldito en vez de uno. Que ya lo conoce, uno de los hermanos, porque eso es uno de los hermanos, ya sabe, dice, hostia, a Juan Carlos le gusta lo que es. Solo regentan siempre dos hermanos, que ¿eh? Claro. Uno sí. Moreno, que es el que está a pie del cañón. El que está sudando la gota gorda, y otro el que cuenta los chistes. Sí, el otro es el que le hace la rajita a las patatas, al Calium. Siempre dos hermanos, claro. Sí, solo dos hermanos. Eso es así. Sí, antes de seguir con el programa y meternos en el terreno tele más fútbol, vamos a anunciar la fiesta de este viernes de los Majaras, que cumplen 14 años. Hostia, tío. Sí. 14 lo escuché años. El otro día, el programa de los Majaras, el domingo. Sí. Y se me había olvidado. Sí, pues montan una fiesta el viernes, que es 29, a las 8 en la otra carbonería, que es la ocupa esa calle, en la calle Urgel, tan bonita, desde fuera. Y dan una peli, que es Radio Encubierta, y luego un concierto de Flor Breyer. Buena peli, ¿eh? Sí, y ahí hay cenador, vegano, me la agarras con la mano, o sea todo lo que se lleva ahora. Barbas, así a lo Stan Steel. Que necesitamos apoyo porque la gente no sabe, a lo mejor. Que nos han multado. Que no. No es que nos han multado, es que nos están poniendo firmes. Como 3.000 euros de multa. Como 3.000. La justicia, ¿eh? ¿Cómo va por contrabanda? Sin hacer nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Mira, nos quieren derrumbar. Hoy lo voy a decir, y lo voy a decir así alto. ¿Sabes quién nos ha multado? Los mismos a los que votan los padres de quien nos escucha. Exactamente. Hacer el favor de darnos dinero. Exactamente. Que por culpa de vuestros padres, oyentes, nos han multado. Así, el ayuntamiento. Pero a nosotros que no hacemos nada, pero miles de euros, ¿eh? Cosas que no podemos pagar. Endesa está el jefe meándose así en los ríos. Exactamente. Echando ahí barbitúricos. Hay centrales nucleares reventando por el mundo. Y dicen que fenomenal. Y dicen que estupendo. ¿Qué te parece? Y a nosotros nos han multado. O sea, que la gente, que aparte de escuchar contrabanda, que sepa que pasamos por grandes apuros económicos. Que puede chapar esto, ¿eh? Que puede chapar el chiringuito. Entonces, que lo están intentando, ¿eh? Cuando estéis escuchando la COPE... Exactamente. Venía a llorarnos, si queréis. Exactamente. Luego, cuando busques tú en el día, dices, te voy a echar una risa con los chavalotes eso. Que eran bastante bonachones, los pues amigos del rey. Eran bastante bonachones. Y solamente tengas para escuchar... ¿Al Cuní? Al Cuní, basura 1 y basura 2. Entonces te va a estar entonces así... te acordarás. Tocando así los genitales, escuchando. O sea, había una radio libre que decían lo que querían. Que yo la escuchaba, que yo la escuchaba. Que decían que Juan Carlos era súper bonachón. Sí, sí, pero eso... Claro. Que no podemos hacer nada. Ellos son más poderosos que nosotros. O sea, podemos hacer cosas... Rey, ¿no? Pero vamos a la cárcel, seguro. Sí, sí, vamos a ir a la cárcel. Ahora, el tema ese de la tele, que estábamos hablando tú y yo, del programa ese que tú no me has dicho, pero yo... O sea, apuesta gallola, voy a decir, ese programa del que no vamos a hablar si no quiere, Parental Control. ¿Parental Control? No, no, no. ¿Qué es ese programa? Hostia, pues tenía la duda de si era. Era uno que se ve que tú tienes una hija. Sí. Y la hija se echa un novio gilipollas. Lo normal. Entonces los padres llaman a la MTV y le dicen, mi hija se ha echado un novio gilipollas, búscale citas con dos tíos, a ver si elige a uno de esos dos y echamos al gilipollas de casa. Entonces la tía se va a comer el boquino así con dos desconocidos, aparentemente guapos, mientras el chaval lo ve en casa de los padres, con los padres. Dice, mira cómo le está metiendo la lengua. Fenomenal, ¿eh? Hostia, te voy a decir que el programa es de la MTV. ¿Es Next? Con lo cual no es Next. No. O sea, pues Next, la versión gay, también tiene su rollo. Pero entonces la has visto seguro. Te voy a poner no el del tuning. En situación, el del tuning. El de hip hopero ese. Te pongo en situación. ¿Rapero? ¿Rapero en taller? ¿Fugoneta de vender helados? Gente, muchísimos tatuajes, pero con guantes así como de pintor. Sí. Te dice. Entonces llega un señor filipino, pongamos, que es jardinero. Sí. ¿Y qué tiene? Llena, pues que tiene el, la furgoneta de hace 20 años llena de broza y carga rastrillo. Y entonces, el rapero ese, sí, que es una excelente persona, le dice: trae para aquí la furgoneta, que esto va te lo matizo yo, y va a trabajar más que nunca. Que es una cosa que siempre... La carga, pasa. Le saca lo que son los rastrillos y la broza de la furgoneta y se lo carga de subwoofer, pero cargadito, ¿eh? De subwoofer, y le pone así, como le hace una cascada, que eso lo veo muy elegante dentro de la furgoneta, una cascada de agua que tiene muchísima utilidad, y cargado eso de luces hasta arriba y de altavoces, y entonces le presenta, lo dice: hostia, este era tu vehículo cargado de rastrillo y ahora ya no lo vas a poder utilizar nunca más para trabajar, porque no cabe un alfiler ahí dentro de la de altavoces que metió, pero aparte te he puesto una cascadita así para la humedad. Y el tipo lo mira al filipino diciendo: hostia, soy una persona fenomenal. Y me ve: hostia, ese programa es que me fascina, ¿eh? Yo el otro día estuve viendo uno que le tunelaban a uno el camión de los helados. Y lo que yo pensé es: tú aquí podrías currar vendiendo helados sin sanidad. O sea, es un poco a lo loco. Sí, sí. De decir: mira, lleno la furgo de calipo y me voy por los pueblos a venderlo. Igual te viene la pasma, ¿eh? Igual te viene, seguro. Si eres de contrabanda, seguro, eso seguro. Hostia, pero ¿cómo es el jefe de los raperos, ¿eh? El jefe de los mecánicos, que todo lo arregla, todas las soluciones con a llanta, los problemas. Llanta grande. Llanta grande. No había una más grande en la tienda, véate a buscarla. Muchísima luz y sí, altavoces también. Hostia, y etapas de potencia. Que eso no puede ser bueno. Si esas etapas de potencia en los directos de Metallica no las llevan con tantos vatios. Que eso no tiene... se equivoca y le da el botón este de encender eso, y eso revienta por todos lados. También es bastante figura el que pinta, así un poco a lo loco, sí, y te dice: yo lo he pintado así en azul y blanco porque parece un bloque de hielo que se está rompiendo. Sí. Dice: no parece. No parece. Ni hielo ni rompiendo, ni ninguna de las dos cosas. El otro día también iba una chica con una ranchera de esas, que, sí, que por fuera está así forrada como de Aeronfit, de color madera. Sí. De habitación, que son unos coches también. Eso es muy bonito. El americano es una persona muy avanzada, pero que tiene coches forrados con imitación a parqué. Que me parece algo. Y le dijo: olvídate. Dice: ahora vas a ver, te va a quedar un coche estupendo. Hostia puta, la ranchera. Puf, ¿cómo se la dejó? Echa unos zorros, ¿no? El de la tapicería es muy peligroso ese chico. ¿Cómo se la dejó? Combina los colores a lo loco. Hostia puta. Pues que no cabe ahí dentro. Normalmente parenta el control. Lo dan después del tuning. ¿Ah, sí? Sí, estate ahí atento, que a ti te va a gustar. Es bastante mejor que Billeta Brasil. Hostia, ahora se han traído otra vez africanos ahí a meterlo a una casa. Perdido en la ciudad. Uf. A ponerle no gafas tiene, de 3D y cosas así. No tiene suficiente con maltratar a los que ya vivimos aquí. Sí. Que ya eso, gente de fuera a maltratarla. Ahí a buscar gente. Gente que tiene un iPhone ya, ¿eh? ¿Esa gente? Esa gente ya en su pueblo tiene un iPhone. Lo que pasa es... Pero tiene un iPhone... Que lo ha conseguido vaciar, meterle Linux para bajarse la aplicación de la Liga BBVA. Exactamente. Que es la buena. Pero como tú eres un payaso, va allí diciendo: hostia, ¿tú qué eres? Y dices: sí, sí, yo soy una tribu, estoy incomunicado, sí, aquí y no sé nada. Que ¿no? Tú te vienes abajo y dices: ¿tenéis luz y agua en casa? ¿Cómo? Claro. Wi-Fi, tenemos wifi aquí en la choza. Pero como ven así el talonario, que dice: hostia, nos interesa así como hacernos los locos, que hay que ponerse en teta y pasearse por el Tibidabo. Nos parece fenomenal. Si lo hacemos. Nosotros vamos. Pero que ese señor te hackea, te pone, lo pone delante del ordenador y te hackea dos o tres web al segundo, ¿eh? Es un profesional. Con el cuchillo en el taparrabo. Madre mía. ¿Hacemos porra o qué? Sí, hombre. Muriño, muerte. Sí. Vas a 5. Yo te diría que el resumen es que Muriño, Ramos, Pepe, Raúl, aunque se haya ido, son unos hijos de puta. Sí. Y que el resto de los 22 jugadores no son mucho mejores. Te voy a hacer así como resumen. Correctísimo. ¿Albiol la han nombrado? Arbeloa me he dejado. Que también excelente persona. Mejor que Albiol. Hay dos tipos de personas. Las que odian al Madrid. Bueno, ahora hay tres. O tres tipos de personas. Tres grupos. Las que odian al Madrid, las que son del Madrid y las que llaman a Raúl por su nombre completo. Que ahora no me acuerdo cuál es. Raúl López. Sí, algo. López Fernández o algo. Es un nombre así. ¿Sabes cuando hay gente que habla de... con propiedad? Como en vez de Juanito dicen Juan Gómez. Hostia, en mi clase de GB habían tres. No sería tan exclusivo el nombre. Juan Gómez. Ese rollito. Pues ese tipo de gente. Gente bastante repugnante, ¿eh? Yo te voy a decir que hoy vamos a ganar 1-3. 1-3. Yo me gustaría que fuera un 0-2 o algo así. Me parecería correcto ya una cifra. Hace buen resultado. O sea que vamos a palmar, vamos. Para ver punto pelota. ¿Cómo 0-2? ¿0-2? Ah, no, no, 2-0. No, sí, 0-2 gana 0-2. El Barça. 0-2. 0-2 y 1-3. ¿No lo ves? ¿Buen resultado? Sí, 0-2 me gusta también. Prefiero 0-8, pero 0-2 lo veo correcto. A ver si suerte. Y, hostia, tengo que ahora voy a ir buscándote un tema. Sí, el 4. No sé lo que dura. Me tienes que informar tú un poco. Ah, te digo. Yo creo que debe durar unos 50 o 2 minutos, una cosa así. Y nos vamos corriendo a ver el fútbol. Sí. Que va a empezar. Sí, sí. Bueno, pues este es un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona, que se puede escuchar en directo en contrabanda.org y luego se puede escuchar en diferido en el podcast de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com y en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Entre otros muchos sitios. Entre otros muchos. Que la gente entre al Facebook. Claro, hostia. Está como muerto. Exacto. Gente hablando de fútbol solo. Claro, la gente que colabore, que ponga algo, que diga, hostia, la policía me parece un cuerpo estupendo. Estupendo. Los políticos me parece gente todo. Mejor que la policía. Todo fenomenal. Y así lo vamos a arreglar. Y así, claro, así nosotros vamos así como diciendo, hostia, pues nosotros estamos de acuerdo. Mario Conde, excelente persona y mejor tertuliano. Todas esas cosas nos interesan. Esas cosas son las que nos interesan a nosotros. El resto. Más se perdió en Cuba, programazo. Programazo. Que tenía un mesón en el que se podía fumar en Marbella. No interesa. Exacto. Ese no interesa. Exacto. Esa persona. Ese, ¿ha chapado, ha reabierto? ¿Qué ha hecho ese hombre con su vida? Sí, me parece que le dieron la. Le cayó una multa de 600.000 euros. Eran 1.000 por fumar y el resto por listo. Le dijeron esto por soplapolla. También estuvo por Intereconomía. También estuvo, sí, sí. Haciendo el rojo contra el Estado. Claro, claro. Sí. Todo. Hostia, que Zapatero, que la han entrevistado para YouTube, se ve. Ah, que YouTube entrevista también, ¿no? Se ve que sí, que entrevista como a los líderes de más importantes del mundo. Sí. Entonces, cogió así, hizo una lista y dijo Obama. Luego, segundo. Bono, deudo. Bono, deudo. Tercero, espera, fíjate tú cómo cayó. O sea, primero, Obama. O sea, como diciendo, lo pone arriba. Sí. Segundo, el presidente de Inglaterra, que no sé cómo se llama. Gordon era antiguo, nuevo. Pero eso es un poco como los festivales de verano, ¿no? Que te dicen, Iron Maiden, hasta ahí estamos de acuerdo. Y luego ves, Acep. Estratovario, Doro Pech en solitario, ex Warlock, Gamma Rayer, guitarra de Halloween que se ha montado. Que ve un logo muy grande y todo lo demás súper pequeño. Pues así, Obama, segundo, el inglés. Tercero, Netanyahu, que ya es... Que no sabe ni escribirlo. Que ya cae, pero abajo del todo. Y cuarto, Zapatero. O sea, que ya ha estado llamando al del Líbano. Y están todos con problemas. No te coge el teléfono, Chávez, no quiere ir. Y dice, hostia, llama a Zapatero porque esto se nos viene abajo. Bueno, nos vamos a ir a ver el fútbol. Nos dejamos con la gente de Sin Audiencia. Cerramos con una canción de los Die Schwarzen Schafe. El programa de hoy. La canción se titula Das ist nicht mein Punk. Y volvemos la semana que viene ya con el partido de ida y el de vuelta jugados. Ok. Adeu. Adeu.